Últimamente vengo muchísimo citando y hablando, me viene a la memoria la experiencia muy antigua de la película de Bergman, El Nido de la Serpiente, porque esa película que vi hace muchísimo tiempo y que hace nadie hoy en día vuelve a ella, muestra la gestación de una nueva forma de control social. Este problema no debe ser faccionalizado, o sea, no se debe pensar desde una posición o de otra posición, sino que lo tenemos que pensar fríamente, porque sí hay un mar de fondo. O sea, Argentina sí es un país que siempre tuvo y tiene algo que podríamos llamar de un mar de fondo, un huevo de la serpiente, o sea, o un lugar donde se cocina algo, desde donde viene algo que es muy difícil identificar, que es muy difícil y que está siempre en una sombra. El país tiene una sombra, más que otros países. No sé si porque yo soy de aquí, cada vez que llego lo siento muy fuertemente cuando atravieso la frontera, atravieso la Policía Federal en el aeropuerto, entro en un espacio en que yo siento que hay un lugar que todavía no ha sido clarificado, un espacio donde se cocina un destino del país que no es el mío, que no es mi destino, que no es el país que yo elijo, que no es el destino que yo elijo para este país. Y siempre siento eso. Y hay indicios de que las formas de la criminalidad hoy se conectan con ese mar de fondo en la historia argentina, con esa sombra, ese nido oculto, ¿no? De donde sale tanta alimaña. No sé si me hago entender, pero es más una cosa de impresión que estoy diciendo que un dato, ¿no? Un sentimiento del país que tiene una sombra ya en el fondo, ¿no? Hola, somos La Tribu. Este es un podcast, conversación en dos tiempos con Rita Segato, antropóloga. Autora del libro La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, México. Conversación en dos tiempos. Primer tiempo, Rita como invitada en la columna Clinamen de La Mar en Coche. Segundo tiempo, charla pública en la Casona de Flores. Una pregunta: ¿cómo pasar de las luchas por la memoria y los derechos humanos al desafío de la invención de derechos en el nuevo conflicto social? La dictadura permanente, ¿no? La página única de la historia que empieza con la conquista y colonización y continúa todo el tiempo y que no termina cuando la dictadura termina, y que es la visión de que el Estado, visto por ese sustrato pobre y no blanco, el Estado nunca ha dejado de ser dictatorial, nunca ha dejado de ser torturador, nunca ha dejado de ser autoritario, nunca ha habido realmente una legalidad de la acción estatal, de los agentes estatales. Entonces, estamos hablando de formas de maltrato de las personas, de muerte, de tortura, de masacre, que se encuentran, digamos, para acá de los derechos, que no son alcanzados en momento alguno por el discurso de los derechos. Los derechos humanos no están alcanzando a nombrar lo que ocurre en ese sustrato, ¿no? Inclusive la tortura que ocurre ahí, ¿no? Las formas de punición terribles, las formas de inscripción en los cuerpos, eso que hablo en los dos textos, yo creo que los derechos humanos no alcanzan a nombrar ese nuevo universo, esas nuevas formas de bélicas que sin embargo afectan la vida de muchas personas y las capturan en ese universo. Y cuando no se dejan capturar, como es el caso de Luciano Arruga, ¿no? Viene entonces la fuerza policial y las obliga a encuadrarse dentro de ese régimen bélico que es el que se extiende por los sectores de la sociedad que son pobres y no blancos. Y ahí quiero destacar algo que es lo que acabo de anotar ahora, que cuando mirado el mundo y mirado el Estado a partir de la mirada de los que son pobres y no blancos, nunca nos olvidemos de la raza, que también es algo que no está nombrado en nuestro país. O sea, es el conocimiento que los poderes tienen de aquello que controlan es justamente lo que les permite ese control y por lo tanto nunca puede ser transparente, expuesto, revelado a todos. Hay formas de acuerdos que se dan en el poder que siempre tienen que ser por necesidad oculta. Hay un primer Estado con sus instituciones, con sus agentes, sus jueces, sus policías, sus fiscales, en fin, sus representantes elegidos por el pueblo, excepto el primer Estado. Y luego hay una segunda realidad, un segundo Estado que tiene sus poderes y que para revelar su existencia opera con crueldad. Cuando el sujeto ya está encarcelado, ya está reducido, ya está enjaulado, ¿qué significa maltratarlo, no? Y para mí tiene que ver con ese huevo de la serpiente. Significa que simplemente la expresividad de una falta de límite para la capacidad de crueldad, una falta, la expresión, la espectacularización de la absoluta falta de sensibilidad al sufrimiento humano, esa pedagogía es una pedagogía de crueldad. O sea, esperemos la crueldad desde cualquier lugar, en cualquier momento, y de forma arbitraria. La arbitrariedad ahí tiene un papel central, porque es la arbitrariedad quien pone el terror. O sea, uno se aterroriza frente a lo desinhibidamente arbitrario. ¿Y por qué eso? ¿A qué obedece? ¿A qué proyecto? ¿No? ¿Qué estrategia es esa? ¿Qué es lo que está por detrás de ese sometimiento de la sociedad a los espectáculos de crueldad? ¿Cuándo se pasa a matar a las mujeres y a los niños? No es el enemigo el que está llevando el mensaje. Ese es el fenómeno diferente. Hay que prestar atención a esa diferencia. Se está victimizando a alguien como un bastidor, o sea, como un emisario, como un soporte donde voy a escribir mi mensaje de amenaza, de truculencia, de control territorial, de impunidad. Y es mucho más potente el mensaje cuando es inscrito en el cuerpo de un, entre paréntesis, entre comillas, inocente. O sea, alguien que no tiene las manos sucias de sangre o que no tiene un gran, digamos, pecado moral. La mujer y el niño, por lo menos idealmente, son inocentes de la guerra. Entonces ahí hay una escalada, ahí hay un otro momento y una otra realidad que hay que analizarla de otra forma. Cuando un lenguaje se estabiliza, cuando una forma de decir algo se estabiliza, se automatiza como un lenguaje, y la característica de los lenguajes es el automatismo, ya es muy difícil retirar. Esa es la novedad, ese es el tema. Y eso es que es puramente un lenguaje. Yo no estoy haciendo la guerra ahí, yo estoy ahí, estoy hablando. Un podcast no es una porción de radio. Es un caracol en una autopista. Una detención en la velocidad. Una velocidad. La nuestra. Rita Segato, antropóloga. O sea, cuando las personas luchan por territorio, luchan por control territorial, ¿es porque son territorios para el lucro o es porque el lucro va justamente a permitir el ejercicio de un poder político sobre esos territorios? Yo creo que el tema por detrás de todo esto es un tema de poder, y con el tema del poder está contaminado el paraestado y el Estado. Con relación al tema del poder, el Estado es siempre paraestatal. Porque cuando algo no obedece a una racionalidad accesible, algo que pueda hacer sentido, la gente dice, no puede ser, porque no tiene sentido. Una de las cosas que más blindaban el fenómeno de Ciudad Juárez, y quizás hasta hoy sea así, es la ausencia de lógica. Podríamos decir que es un golpe que viene desde abajo, desde otro lugar. ¿Qué proyecto es ese? Yo veo muy pocas cabezas, muy pocas inteligencias indagando qué proyecto es ese, desde dónde viene y hacia dónde lleva. Un golpe, como el que vivimos en Argentina, en los países de América Latina, es una situación histórica en que la paraestatalidad del Estado se amplía. Entonces, esa expansión de la paraestatalidad, que ya es propia de la naturaleza del Estado, se puede ampliar por otros caminos. Cuando yo digo que es un golpe que me parece estar viniendo desde abajo, desde ese segundo estado, desde esa segunda realidad, estoy diciendo simplemente esto. Es una expansión del accionar paraestatal. Un ataque a aquellas comunidades que se resisten a ser incorporadas a esa segunda realidad, a las organizaciones, a los sicariatos, a las corporaciones armadas que hacen de ese espacio su dominio, su territorio, y que están siendo atacadas por organizarse políticamente y por tener un proyecto histórico, político, antagonista con relación al capital. Nunca más voy a dar un curso de derechos humanos para la policía. Esa es la pérdida de tiempo. Te hacen pruebas perfectas, son pruebas 10. Pero después no sirve nada. Yo misma he tenido estudiantes con quienes he hecho un largo proyecto en la cárcel, porque era un policía. Me pasa algo raro. Cuando yo estoy en la universidad, fumo macoña, marihuana. Estoy con mis compañeros, tienen las mismas. Cuando entro en la comisaría, me transformo en otra persona. ¿Me lo puedes explicar? Toda la música de este podcast pertenece al grupo Tata Dios y su segundo disco Panal, grabado en vivo en el Centro Cultural Comunitario y Biblioteca Popular Caraguatá La Escuelita, en el Delta del Tigre, con todas las ventanas abiertas. Chau, hasta la próxima, que ya es ahora. Por mucho tiempo, mi manera de expresar lo que me pareció ver es que, bueno, el Estado está capturado, ¿no? Está adherido, hay tentáculos, hay una anexión e inclusión de ámbitos que deberían ser estatales y están controlados desde ese sustrato, desde esa segunda realidad o segundo Estado. Y mucho más recientemente, porque mi gran duda, mi gran interrogante, aquello en lo que no consigo creer, es en el Estado. Empiezo a formularlo de otra forma. No es que hay una captura del Estado por parte de sectores que actúan de forma criminal, el crimen organizado, sino que quizás haya una captura del crimen por parte del Estado, que el Estado esté capturando al crimen para sus finalidades. O sea, no solo son indisociables este sustrato criminal del crimen organizado, este otro Estado, esta segunda realidad, como lo llaman en el librito, y el Estado de superficie, sino que además de ser indisociables, es posible que formas de crimen, que eran formas, digamos, que en alguna época hasta pudimos idealizar, hasta pudimos romantizar, el crimen suelto de los empresarios pequeños, de los ladronzuelos, yo diría que está cediendo y siendo capturado por una organización paraestatal subterránea. Pero la gran pregunta al final es la pregunta sobre el campo estatal. en el movimiento social, tanto las feministas como en todos los movimientos, ¿no? Todos los sectores del movimiento social hemos colocado fichas de más en la lucha dentro del Estado. O sea, hemos invertido muchos esfuerzos, ¿sí?, a legislar, a juzgar, a crear políticas públicas, instituciones de protección para las personas. Y por lo menos en el campo del género, yo puedo decir que no hemos llegado prácticamente a parte alguna, porque la victimización de las mujeres, las formas de crueldad sobre el cuerpo de las mujeres y los números de los asesinatos de mujeres crecen permanentemente. Y entonces nos preguntamos, ¿qué puede ese Estado? ¿Existe realmente una voluntad política, o sea, de los sectores que administran, que tienen las manijas del Estado? ¿Pueden proteger a la sociedad? ¿Pueden proteger a las personas? ¿Existe una voluntad política realmente para hacerlo? Y yo creo que no tengo fe en el Estado, ninguna fe estatal. No es un campo para ser abandonado. No es que vamos a abandonar todas las luchas por leyes, por buenos jueces, completamente. Pero yo creo que la lucha debe ser más anfibia, caminar por lo menos con dos pies, uno dentro del Estado y otro por fuera del Estado. Recrear tejido social, tejido comunitario, reconstruir comunidad, me parece ser la única forma eficaz de poder proteger a las personas de aquí en adelante. Solo que no hemos encontrado un Estado que tenga como meta, como proyecto histórico, reconstruir comunidad y devolver fuero comunitario. Yo el único camino que veo, que percibo como posible, después sobre todo de una gran exposición a la justicia indígena, al pluralismo jurídico, a formas comunitarias de hacer justicia que me parecen mucho más inteligentes y viables, ¿no?, que la justicia de masas, que la justicia como realizada en el campo del Estado.